Lo que podés hacer es... Como cuando fuimos a... ¿Sentís que la tos te censura? Tabinex, jarabe expectorante y mucolítico. Rápido alivio de la tos para volver a ser vos. Tabinex es de Biosyntex.